8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 2 de septiembre del año 2019. Y continuamos con esta programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos este inicio de semana, este lunes. ¿Cómo estaría la mañana? Poquito fresca, ¿verdad? Por los chubascos que han estado cayendo en las tardes. Por lo pronto nosotros ya aquí, muy contentos de estar en donde nos gusta estar, que es la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, en este programa que usted conoce muy bien, La Revista. Bueno, parte fundamental de este programa son Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Lupita Páez. Ambos los saludo con muchísimo gusto y desde luego con el apoyo de todos los compañeros que laboran aquí en las mañanas en Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales, las compañeras secretarias, el personal de confianza. Todos trabajamos para ustedes con mucho gusto bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Un saludo a Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Y Carlos Romano, con el gusto de siempre de poder estar aquí acompañándoles. Muchas gracias. En La Revista estamos comenzando. ¡Gracias! de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Seguimos paseando por Jalapa de la mano de la pluma de Fernando Benítez en la ruta de Hernán Cortés. El tren alcanzó la estación de Jalapa bajo un diluvio torrencial. Hacía 3 horas viajábamos en pleno trópico, sufriendo un calor sofocante, deslumbrados por el sol de Veracruz, y ahora soplaba un viento helado que empujaba rachas de lluvia espesa a los pasillos de nuestro carro. De pronto, el cuadro costeño que ofrecía el interior del tren quedó sin justificación posible. Los rancheros, vestidos de blanco, temblaban de frío. Las mujeres se cubrían con sus rebozos y sus mantos. Reinaba la sensación de que toda aquella gente tan alegre y segura de sí misma, hacía pocos instantes, por algún motivo inexplicable, debía arrojarse de cabeza a un estanque de agua helada. Entre exclamaciones y denuestos, los viajeros recogieron sus flores, sus naranjas, sus racimos de plátanos, los pescados enormes que hicieron el viaje colgados junto a la ventanilla, sin duda con el propósito piadoso de que no se perdieran el paisaje. Las aves, los tamales, los juguetes que habían comprado en las estaciones del tránsito. Al día siguiente, mi primera idea al abrir los ojos fue correr al balcón. Abrí las persianas, me adelanté deslumbrado hacia el barandal de hierro y de un golpe se me ofreció Jalapa, circundada de su espléndido paisaje. La mañana transparente, húmeda y tierna, tenía la suavidad del aliento de un niño dormido. En la falda de las dos cordilleras, el sol no cae de plano, sino que llega tamizado por los impalpables sendales de la hierba. Los ojos asombrados no aciertan a detenerse en ninguno de los sitios que descubren. A mis pies, los tejados de bruñida pizarra contornean calles empinadas por las que trepan las casas de anchos balcones de madera y ventanas cubiertas de rejas. Pinos y araucarias aumentan la fragancia del aire. Las bugambilias, las manchas de los huertos matizan el caserío. Al poniente, dominando la altísima cordillera, el pico de Orizaba. La nieve de la cima flotando milagrosa mente en el cielo azul, y a su lado la extraña forma del cofre de Perote, por cuyas faldas avanza la ruta de Hernán Cortés. Ya me voy, enhorabuena, ya me voy, enhorabuena, dulce amor de mi consuelo, dulce amor de mi consuelo, ya me voy, enhorabuena. Si morir es mi condena, si yo muero en un desvelo, reencarnar en Azucena. Si yo muero en un desvelo, reencarnaré en Azucena. Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fíjate, con estos textos tan poéticos y la buena música que escogió Chuchín, me acordé de los viejos tiempos de la radio universitaria, que se caracterizaban por eso, por buenas musicalizaciones, por muy buenos textos y lecturas más o menillos. Pero bueno, esos eran otros tiempos. Manuel Vázquez, ¿cómo estás? Bien, a las carreras desde temprano. A las carreras con tráfico. Vente en tu helicóptero. Pues sí, pero ¿dónde lo estaciono aquí? Ni modo que en el patio de... Paso tumbando todas las antenas. Capaz que le quitan la placa. Sí, no. Ya no quiero saber nada de corralones, de placas. Ahora me estaciono muy bien donde se pueda. Pues muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, Carlos. Vamos en la cuarta entrega. Siempre digo yo que en algunos discursos que me aviento improvisados en otras radios, que envejecer es una cuestión individual que uno puede, a la que uno puede negarse conscientemente si decides seguir escuchando lo nuevo con oídos nuevos. Y si decides también leyendo cosas nuevas, con un entusiasmo de curiosidad renovada, ¿no? Digo, la vejez comienza cuando vives más del recuerdo del ayer y aquellos tiempos en que todo era mejor y empiezas a dejar de ver el presente es con cierto, esperanza, ¿no? Es cierto. No importa que el pelo se nos haga cada vez más cano y que las arrugas evidentemente muestren que estamos ya cada vez más cerca del final del tramo. Y siempre pongo de ejemplo al abuelo, porque el abuelo conservó siempre un ánimo de vida que me daba ese sentido casi espiritual de una juventud permanente. No importa que la edad pasó y llegó a cumplir 86, 87 años de edad, creo. Entonces escribí un texto que ciertamente nos remite a cierta nostalgia, pero que es reflexivo porque el hombre le encontraba también mucho sentido al entorno de la belleza, algo que también se nos pierde de pronto, porque vivimos rodeado de belleza, pero venimos y vivimos tan rápido esta vida que no la apreciamos. Es y a cierto. Veces la belleza está en todas las cosas, incluidas, por supuesto, las cosas más pequeñas. Y esto dice así, es breve. Las listas largas me gustan, también los aforismos me gustan, las paráfrasis también, y aunque a veces no quiero, me gusta también y me fascina la nostalgia y sus múltiples formas de expresión. Hace poco recordaba al abuelo, porque siempre repito que el hombre no se hizo viejo, ya que leía y escuchaba de todo y se sorprendía como un niño cuando alguien le contaba una historia. Obvio, él le creía a todo el mundo, cualquier cosa que le contaban lo creía. Imagino que él imaginaba este planeta de forma diferente. Siempre decía, qué bonito, qué chulo, qué bueno. En los tiempos actuales, el abuelo sería un gran coach, porque ahora eso vende. No vivía del pasado, aunque alguna vez lo escuché decir que lo de Vietnam en el año 62 había sido una porquería y que Kennedy era un pendejo que no supo qué hacer con esa herencia vergonzosa que le dejó la guerra de Vietnam. Presumía las cicatrices de bala que tenía en las piernas y dos cicatrices de bala en el costado izquierdo de su espalda. Nunca hablaba del ayer como si hubiera sido mejor y a sus clientes y clientas en la tienda de abarrotes de su propiedad les decía, mis pollitas, mi chula, sí, cómo no, señorita, con todo gusto, señor. Y para el hombre todo era buen humor y bromas pequeñas y casuales todos los días. Y digo que me gustan las listas largas porque a él, él las hacía para resaltar lo bello. ¡Ah, qué ricos están los frijoles, vieja! ¡Qué gusto de que me hayas visitado cuando llegaba un tío! ¡Qué chulo llovió anoche! ¡Mira qué lotes tan grandes nos dio la milpa! Y a pesar de los erutos y sorbidas de café enfrente de todos, mientras mamá nos hacía una seña atrás de él, apuntando con el dedo índice hacia su cabeza y diciendo con gestos, eso no se hace. Comprendimos todos que el abuelo era un hombre feliz, al que no le importaban las formas, ni quedar bien, ni saber más que todos, ni los aplausos, ni lo ceremonioso de las fiestas. Nunca habló mal de los hippies, ni se quejó de que el peso durara tantos años, 12.50, ni de que todo el transporte era de segundo, pero costaba, de segunda, pero costaba 20 centavos. No lo escuchó quejarse nunca, por supuesto, de la minifalda, ni las greñas largas de los tíos, entre ellos el tío Álvaro, ni de la rechinadera de dientes postizos de la tía Belén, y de los aforismos, pues ya ni hablamos. Muchos de su invención resaltan y algunos siguen vivos y vigentes en mi familia. Estás más loco que un chivo, decía, por ejemplo, a los chamacos juguetones y traviesos. Cuando alguien cargaba algo muy pesado, decía, si no pujas, no cagas. Nunca lo entendí. Deja en paz a tus hijos porque van a crecer y no los vas a ver ni en retrato. Eso sí lo oí muchas veces. Cuando sorprendí a mi padre regañándonos por cosas sin importancia. Este es fabuloso. Sé breve y agradarás. Esa mágica fórmula que él mismo no respetaba cuando contaba sus historias. Lo que no mata engorda, cuando le sabía algo muy, muy rico, pero lo seguía comiendo. Jalan más dos tetas que un par de bueyes cuando alguien de los 32 nietos que tuvo andaba en barbascao o como él decía, anda enfermillo de amores. Y una que nos aplicó a varios que salimos de ahí vestidos de smoking y con azares en la solapa de su casa rumbo al altar. Mi hijo, no te cases tan joven, que no es lo mismo el amor que la calentura. Esa se le quita a uno en varios meses, pero el amor te debe durar toda la vida. La nostalgia viene en el paquete incluida, porque ayer precisamente fui a una conocida plaza comercial del sur de la ciudad y vi en uno de los estantes la conocidísima agua de colonia Sanborns, que pues no me contuve a abrir un frasco a escondidas de los dependientes para oler su interior. Por mi nariz entró un torrente de cosas y recuerdos, y por eso les digo que intento contenerme, pero no puedo. El viejo se bañaba cada 8 días, y no me da vergüenza decirlo. Así eran los ranchos, y su liturgia comenzaba días antes preparando la leña cortita y los palitos de ocote para encender el calentador, para luego pasar toda una tarde afilando en una piedra especial con agua su navaja alemana para rasurarse. Ropa limpia lo esperaba y la ducha duraba largo rato, pues el hombre seguía atizando el fuego desde dentro del baño, pues a propósito quiso que el boiler estuviera dentro del baño y cerca de la ducha cuando construyeron la casa. Nosotros escuchábamos el silbido de melodías ininteligibles y tonadas regularmente desconocidas. La abuela preparaba las toallas, una para la cara, una para la cabeza, otra para el cuerpo, y le arremaba los betunes y cepillos para sacarle lustre a sus botines. Y así, entre calentar el agua, terminar con su leña, rasurarse a navaja, depilar la ceja, quitar el pelo de la oreja que denota la sabiduría de los años y echarse dos untadas generosas del agua de colonia Sambos, transcurrían los sábados en la mañana. ¡Ah, qué cosa tan cabrona es el olfato! Y cuánta belleza en lo pequeño queda encapsulado en el recuerdo. Absorto como estaba en esa tienda, reaccioné cuando la abuela, en voz muy baja, como siempre, me dijo cerquita al oído, ¡ah, qué bonito huele tu abuelo! Ahora sí, ¿verdad, mijito? ¡Qué bien que le luce el baño! Y pues cerré la tapita de la botella de Sambos. No la compré porque pues yo no la usaría y no debemos de vivir en el recuerdo, pero fue un pasón oloroso de recuerdo que me hizo también pensar que podemos vivir no añorando las cosas bonitas del ayer, sino viviendo las cosas bonitas del presente, que pueden ser pequeños detalles como el que yo viví ayer en el recuerdo, pero también las cosas que diariamente nos regala la vida y a las cuales cerramos los ojos invariablemente. Es cierto, el recuerdo le da otro valor, ¿no? Sí. Pero yo hago exactamente lo mismo. Cuando paso por Sanborns, abro la botellita. La botellita. Sí, sí. Y empieza los recuerdos. Y luego también busco el Old Spice. Y el otro día me compré una desodorante Brut, pero ese sí ya no lo aguanté porque también muy fuerte, ¿no? Ya lo hacen de otra manera. Me gusta la memoria olfativa. La memoria olfativa y disfrutar las cosas pequeñitas, como dice Galeano, las cosas pequeñas que son las que más felicidad nos dan. Es un gran reto, ya sabemos que vivimos muy rápido, pero pues ese inicio de semana dije, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Caigo en la nostalgia de los recuerdos a veces, pero recuerdos que son proactivos, edificantes el día de hoy, y uno de ellos es pues apreciar la belleza que tenemos el día de hoy. Solamente hay que ver el entorno maravilloso en el que vivimos para darnos cuenta que a veces ni siquiera apreciamos el lugar donde vivimos. ¿No? Raciel Martínez, bueno, aparte de los saludos, dice sí, la Brut y el Wildrot. El Wildrot, sí. Cuando había pelo. Es que antes del Wildrot había una cosa, Glostora, que era como aceite Glostora, de coche. Sí. Uh-huh. Y que te dejaba el pelo pegajoso, espantoso. Y había un comercial en donde una chica le acariciaba el pelo al supuesto galán y se quedaba con la mano así. Pegajoso. Entonces decía, no las alejes, usa Wildrot. Sí. Que era una como cremita blanca. ¿Y qué tan buenos productos siguen siendo que se siguen vendiendo? Sí, es cierto. Porque todavía. Una cosa chafa, pues ya no la vendería. No. Y estaba el estante lleno de botellitas de esa cosa que yo abrí una y la volví a cerrar. Alguien la usa. Pues muy bien. Oye, Manuel, gracias por tu esfuerzo de venir. No, sabemos para mí, que pues el tráfico, eso. Que ahorita te regresas a la galaxia. Para mí todo. Es un gusto, ya tenemos todo medido, mal medido, pero medido. Uh-huh. Entonces regresamos y con mucho gusto. Y pues el compromiso es cumplir con 12, vamos en la 4 y a lo mejor unos 2 o 3 poquitos más. Y si no, pues venirte a platicar algunas cosas que siempre resultarán interesantes. Muy bien, Guillermo López te manda un saludo, el joven Luis Enrique también, y muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Nos vemos, Chuchín. Bueno, a ver, vamos a organizarnos rápidamente. Antes de irnos a la música, un saludo y un abrazo para Raciel. ¿Qué hora es? Son las 8:25. Ayer, Mateo Mendoza dice, yo uso esa agua de colonia. Fíjate nada más, Mateo usa el agua de colonia Summers. Es que es muy sabrosa, un poquito dulce. Hoy va a estar Jorge Castillo aquí, Mateo, a las 9, que quedó de venir para platicar de la caja. Y tú estás también agendado para cuando quieras, si quieres el otro lunes nos confirmas. Bueno, ayer hubo una mañanera, pero como de gala, ¿no? La mañanera de gala. En el primer informe, ándale, entonces te apuntamos, Mateo, para el próximo lunes a las... Y te traes tu agüita de Samos, pero poquita. Y bueno, todos los noticieros y los analistas y todo, pues estarán desentrañando los mensajes positivos y los no tan positivos de este mensaje, en el que destacan, por ejemplo, que dijo, es verdad que la economía crece poco, pero no hay recesión, porque insisten en la recesión. Otros se burlan de que presume este exiguo avance, ¿no?, de la economía, pero pues mientras no haya recesión, y que no sea culpa nada más de México, porque luego estas cuestiones económicas pues tienen que ver con otros países y con el mercado mundial, pero bueno, ya lo estaremos viendo. Dijo López Obrador, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, hubo ahorro de 145 mil millones con la nueva estrategia de compras. Habrá que dimensionar eso, porque son cifras que uno, bueno, pues... 145 mil millones, pues sí, para nosotros suena todo un mundo de dinero, ¿no? Cancelar el, El Naim en Texcoco fue la mejor decisión, pese al alto costo, porque sí salió caro suspenderlo. También, como una especie de crítica, ¿no?, o de asterisco, de que en materia cultural habló muy, muy, muy poco, fue muy escueta, creo que un minuto le dedicó a la labor del Fondo de Cultura Económica, la apertura de Los Pinos, pero ignoró temas relevantes que muchos hubiéramos querido que sí tocara, ¿no? También, el PRI, por ejemplo, dijo, el presidente ganó una elección, hoy ganó una revolución. En su postura ante el Congreso llama a rectificar lo que no ha funcionado. Acción Nacional mantiene reclamos tras serle negada la mesa directiva. Ahí hubo un zipizape, pues querían que ya no siguiera Muñoz Ledo, pero Monreal salió en su defensa. Es que Muñoz Ledo es la historia. Había dos maneras de elección y bueno, ambos tenían argumentos, tanto Morena como el PAN, de lo que le convenía a cada partido, ¿no? ¿Qué más? Bueno, algo que destaca incluso la jornada de 8 columnas, que los conservadores están moralmente derrotados, una de las frases fuertes de Andrés Manuel. La guerra de exterminio al crimen organizado terminó. Bueno, la guerra de exterminio, no la inseguridad, no la violencia. Porque acepta que con su nuevo plan aún no hay una baja sustancial en delitos, pero dijo, yo soy perseverante y creo que lo voy a lograr, casi soy bien necio. Tras el pacto migratorio con Estados Unidos, apretamos normas sin violar derechos y resalta que el apoyo empresarial lo tiene optimista. Dice, no aflojaré el paso. Esto es de lo último importante que ha pasado. Bueno, fue este cerrar filas, ¿no?, con gente como Carlos Slim, ¿no? Y grandes empresarios que ojalá que estén decididos, pues no solamente a tener sus ganancias, porque pues por eso trabajan y por eso invierten, son inversores, ¿no? Pero pues siempre con la idea de ayudar al país, ¿no? Crecerá la viabilidad financiera del IMSS a 2032, dice su director Zoe Robledo. Bajará el tope de acumulación de reservas, señala el titular del instituto. Y la rayuela de la jornada, no hubo cadena nacional de radio y televisión, tampoco bloqueos de acceso al Zócalo, menos el humillante besamanos, son otros tiempos. Y Gibran Ramírez, un joven brillante con muchas luces en cuanto a los análisis sociales, políticos, económicos, pues él plantea hoy, entre otras cosas, que es muy poco el tiempo para evaluar la labor de un gobierno que empezó de cero o de menos cero, ¿no? Un cambio tan drástico en cuanto a estructuras y modelos económicos y todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, que sí es, habrá que ver cómo funciona lo que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Que es la Fuerza Nacional y todo lo que conlleva este esfuerzo para pacificar al país. Está pendiente también la cuestión de la economía, porque pues uno quisiera que fuera más, más amplio el desarrollo, ¿no? Y está también, veremos el nuevo Instituto de Bienestar para la Salud, a ver cómo funciona. Es decir, son algunos de los puntos que habrá que estar observando para una próxima evaluación en la que sí ya tendrán que ir cambiando los índices, ¿no? Bueno, pues en eso se esforzará el presidente, que por dedicarle tiempo no para, ¿eh? Espero que todos su gabinete y el ampliado pues estén en la misma sintonía, en la misma tesitura, y que la ciudadanía también colaboremos en lo que podamos colaborar, ¿no? Bueno, Pues ya son las 8:34, 8:34, 26 minutos para que sean las 9 de la mañana, Chuchín. Thank you. La gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Tere Chaires te manda una felicitación, Chuchi, por la música. Dice, ay, qué bonito vals, dan ganas de bailarlo. Hablando de las nostalgias, ¿no? Sí, cae muy bien, así como el lunes, ¿no? Tranquilo. Buen día, compañeros. Buen día para ti, querida Tere. Escuchen a Tere ahí en Radio Ciudadana, jalapa.com, todos los días. A las 5:30 tiene un programa que se llama Hablando y Participando. Bueno, esto que escuchamos es el vals Arpa de Oro de Abundio Martínez. ¿No tienes problema con tu internet ahí? Sí, ¿verdad? Ya no me quiere abrir nada de mis notas que tengo aquí. ¡Chihuahua! Bueno, pero tengo del archivo una nos comparte espérame tantito. Esta nota está buena. Del maestro Torres Herrero. Dice que leer no quita el ojijo de ¡puh! Esto lo señala Gustavo Rodríguez, el escritor peruano. Presentó en México su novela Madrugada. Recuerden que al ratito, en 15 minutos, Jorge Castillo aquí con nosotros, quizás antes. Creer que la literatura... Es cierto, hay gente que piensa que la literatura es la panacea para ser buenos individuos, buenos ciudadanos, sensibles. Pues no hay tal. Hay gente que lee y que son unos verdaderos hijos de su. Creer que la literatura ayuda a resolver los problemas... En esta nota de José Ángel Herrero, Torres Herrero, es exigir una utopía. Creo que nos ayuda a entender. Si fuera cierto que la literatura salva eso, implicaría que la gente culta no fuera hija de su. Ya no voy a estar repitiendo tanto la grosería. Y no es así, señaló el escritor peruano Gustavo Rodríguez. Hay gente muy leída que es perfectamente hija de pu. Eso ya tira por los suelos esa... presunción de que la literatura puede cambiar vidas, así de manera monumental. Puede tocar sensibilidades, ponerte en los zapatos de otro, y eso ayuda. Pero el proceso es mucho más profundo que solamente leer, interpretar y procesar. Expresa en una entrevista a propósito de su nueva novela Madrugada, que publica la editorial Alfaguara. Madrugada es la historia de Trinidad, que es una mujer de 30 años... que busca a su padre, Dani de los Ríos, y ambos son sobrevivientes. Ella de una sociedad que menosprecia a la mujer y aún tiene que librar una batalla, y es por la que busca a su padre, para lograr que él done un riñón. Dani, que es un hombre que sueña con la fama, es cantante y para sobrevivir imita a los Bee Gees. De hecho, la novela en un principio se iba a llamar Staying Alive. El contexto de la historia es la sociedad machista y racista peruana, gemela de la mexicana. Hoy en Perú se escribe de todo un poco. Tiene que ver con muchos intereses, mucha diversidad, preocupaciones, pero puede identificar varios temas que están flotando. Uno es revisar la etapa de violencia política que tuvimos en los años 80 y 90. Se escribe sobre eso y también sobre la ausencia del padre, en todo caso llamada literatura del padre. Se está escribiendo con preocupación sobre la violencia contra la mujer. Es un tema que está flotando ahí. Hay cosas tan eclécticas como, por ejemplo, algunos novelistas peruanos que son académicos y trabajan en universidades de fuera del Perú, como en Estados Unidos, y también unen la academia con preocupaciones particulares. Acaba de salir en Lima una novela de Francisco Ángeles que se llama Adiós a la Revolución. En fin, es un artículo que promueve este libro del peruano Gustavo Rodríguez, Madrugada, que se inserta en la narrativa peruana mediante varias preocupaciones. Una, la ausencia del padre, porque es la historia de una heroína que busca al suyo funcionalmente para que salve la vida, pero a nivel simbólico busca al padre desde que nació. Otra que les quiero recomendar, es, ¿cómo se llama? El precio del silencio. Es la última novela de Enrique Serna. Son de esas novelotas que a veces saca, como El seductor de la patria, de más de 500 páginas, que a lo mejor es su obra monumental, ¿no?, sobre Santana. Pero ahora esta se la dedica a Carlos de Negri. Y Velasco, el escritor, se deshace en elogios. Y entonces luego la buscamos y ya la tenemos. Pues sí, Carlos de Negri, a todo mundo nos es familiar el nombre, pero no todo mundo lo conoce o lo conoció. Carlos de Negri, en la época de los 60, sobre todo cuando estaba Díaz Ordaz, fue un personaje importantísimo en el periodismo. Dicen que era el mejor reportero. Era buenísimo, hablaba varios idiomas, era culto, era muy bueno en su oficio, pero como dice la nota de hace rato, era un hijo de pu, era muy vil. Julio Scherer hablaba muy bien de él en términos de su capacidad, ¿no?, como periodista, pero era un personaje vil, rastrero, chayotero, pero chayotero de a de veras, no chayos chiquitos, no. Este se codeaba con los presidentes, con todo el mundo, le tomaba la llamada, los secretarios de Estado, siempre estaba invitado a desayunos, comidas, y él sacaba provecho de eso. Y le daban su chayo, yo creo que de miles de pesos, aunque fueran de los antiguos. Era un personaje, bueno, que tenía el poder y que pues andaba buscando muchachas, ¿no?, con quien acostarse. Se casó con una muy, muy joven, tuvo muchas mujeres, porque además era un personaje atractivo en términos del poder que tenía, del conocimiento que tenía, pero estaba, por ahí mencionan a Jacobo Zabludowsky como un joven que andaba por ahí también haciendo sus pininos en el periodismo. O sea que él compartió de alguna manera algunos años con Manuel Buendía, por ejemplo, con Julio Scherer mismo, con Jacobo Zabludowsky, por decir algunos de los muy conocidos. Él murió asesinado por su esposa, una esposa muy joven para la edad de él, y murió asesinado. Manuel Buendía también. Pero es una novela muy atractiva porque pues va uno recordando, refrescando, los que ya tenemos cierta edad, aquellos acontecimientos que leíamos en los periódicos. Nosotros éramos muy jovencitos como para leer a las editoriales y los columnistas. Fíjate, una de sus columnas se llamaba Arsénico, ¿cómo estaría la cosa? Y era muy lapidario, con quien no le ayudaba y quien no le daba chayote, los destrozaba. Y además era muy, muy leída su columna. Era el periodista, ¿no? Entonces sí, vale la pena. Ya les estaremos comentando aquí algunos pasajes quizá. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. Después de esta pieza musical, nuestro querido Jorge Castillo, porque vamos a hablar de La Caja. Capa de un viejo da mucho más. Allá de mi ventana colores jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Enrique Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Bien, por esa cortinilla de Enrique Serna, precisamente. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a un gran amigo que es Jorge Castillo. Igual. Es un privilegio estar acá. Luego nos andas metiendo sustos. Ah, pues sí, pues el kilometraje. De eso se trata, ¿no? Si no, no me pelan. A huevo. El rollo es de que ya ves, cuando andas en carretera se te poncha una llanta y la cambias y ya. Y ya. El puro crimen para poder seguir, ¿cómo se llaman? Recorriendo kilómetros, ¿no? Qué bien, es qué eso. Bueno. Pues eso, o sea, ya hay un trecho recorrido. El día 1 de agosto cumplí 75 años. 75, y así es, ahí va la vida. Ahí vamos, pues, ahí vamos. ¿No? Y con mucho gusto, porque tienes un hijo muy proactivo, inteligente, creativo, Aureliano Castillo. Tu primera novela, La Verdadera Cruz, Estado de Secuestro. ¿Dónde se consigue? Pues, con él mismo, yo no sé, la van a presentar en Los Argonautas. Ah, con ahí la deben de vender. Yo creo, con Marduk, y va a estar Eligio de presentador, también Eligio Rabiz, y a lo mejor hacen algún convenio, ¿no?, de que les mande unos cuantos libros. Sí, siempre siempre las venden ahí. Es una librería muy solitaria, muy solidaria. Muy solidaria, no, solitaria, sí. Solitaria, ¿no? Sí, sí, Marduk también, uh-huh. Y pues Eligio, no se diga, ¿no? Realmente esto. Yo exactamente no sé. Creo que también se puede pedir por internet ahí, ¿no? Luego nos avisas. Sí, te paso el dato. Es más, María León sabe bien mejor. Ella ha estado más en contacto con él, se han visto en México. Uh-huh. Sí, su mamá. Y y sabe el dato. Inclusive ella trae allí algunas cuatro o cinco para vender también. Bueno. Oye, Jorge, pues 40 años de la caja. Parece nada, ¿verdad? Yo venía justamente en el taxi, le digo, carajo, es como un abrir y cerrar de ojos. Sí. ¿Por qué? Porque está muy fresco el recuerdo. ¿Verdad? ¿No? Es muy fresco. Que la vida es muy corta. Sí, muy, muy fresco el recuerdo, muy fresco cuando Paco y yo vimos el salón que en blanco, ¿no? Un pinche salón así, todo eso que la compañía en entonces le parecía que no era un lugar adecuado, porque todavía teníamos la sala chica, la compañía de teatro. Entonces, en esa época era Angelina Peláez, Claudio Obregón y todos los bostrotes que vinieron. Uh-huh, Alonso Echano. Alonso Echano, de todos ellos. Y pues sí, entonces se iba allá. Entonces, recién Paco y yo, esto seguramente lo sabes tú y algunas gentes de tu auditorio, que organizamos un festival de teatro en el 77 cuando estaba Montoro, Montero, maestro Marco Antonio Montero, uh-huh, cuando reincidió a la dirección, porque antes hubo director, ¿no? Y entonces el doctor Bravo Garzón le pidió que había que revivir los festivales, dado que tenía productos maravillosos, ¿no? Uh-huh. Podemos ver de los festivales cuatro grandes teatristas jalapeños, veracruzanos, ¿no? En primer lugar, Paco Beberido. Sí. Ernesto Bautista, sí. Enrique Pineda, uh-huh, Miriam Cházaro. Uh-huh. Son así como el gran producto. Hay algunos más que... Bueno, estaban los decanos, Manuel y Lupita, ¿no? Manuel y Lupita, pero ellos no estuvieron allí. Ellos estuvieron desde la primera compañía, sí, del 50, uh-huh, y tantos, yeah, ¿no? Con el maestro Dagoberto Guillomán, que en esa época también organizaba festivales, uh-huh, directamente con Bellas Artes, había, uh-huh, el festival de primavera, el de verano y todo eso, y eran diferentes. Entonces, en la provincia se hacía uno, y luego en el DF otro, según el de verano, que era por dramaturgos, y que acá director. En fin, era, uh-huh, Bellas Artes siempre ha tenido candente en los festivales de teatro, ¿no? Oye, ¿la caja no pertenecía a Ingeniería? Sí. Porque ya después algún tiempo nos la querían quitar. Sí. Y no, sí, nos dejamos. Está dentro de los terrenos, sí, de Ingeniería. Pero que ellos no la querían, ¿o cómo se apropiaron ustedes espacio? Lo que pasa es que en la época de Bravo Garzón se mandaron a hacer esos salones ahí, en esos espacios. Pero no estaban dentro. Para la compañía de teatro, la compañía de danza profesional y el coro. Aunque estuvieran en Ingeniería. Ahora sí que se agandallaron los espacios. Sí, ya que los vieron. Sí, sí. Entonces, y luego ya los mismos. Pero creo que ahora ya cambió el asunto porque la caja está cercada. Ya, sí, sí. Y ya, sí, tiene cerca. Ya quedó así. Ya, pues en 40 años. No, pues ya. Reclaman. No les regresamos nada. Pues ya, ¿para qué, no? Y entonces vieron ahí todo casi en obra negra, ¿no? Pues ya cuando nosotros fuimos allá, ya estaban los salones uh-huh, terminados, ¿no? Bien, pinturas blancas, todo ese tipo de cosas, ¿no? El maestro Fox andaba por ahí, ¿no? Sí, inclusive tenía una cafetería, cosas así, mira, ¿no? Y él se atendía un poco de las instalaciones electrónicas, claro, de sonido, de la caja, el sonido, todo eso, ¿no? En fin, tantas... Pero no se pensaba hacer un foro teatral ahí, sino no, nada más ensayar. Salones de ensayo. Eran salones de ensayar y luego eventualmente presentarse en la sala chica. En la sala chica, sí. Sí, eso era el inclusive Ahí ensayamos todo un proyecto que se hizo, que trajo Marco Antonio Montero, y que había una chica holandesa que tenía y sabía algo de teatro, ¿no? Trajeron a Renze Royers, que era uno de los miembros del Berg Theater de Holanda, que era teatro callejero y un chorro de actividades. Se me va la palabra acrobacia y todo eso. Entonces, nosotros hicimos todo un curso de teatro callejero con Berg Royers en el Salón de la ¿Quiénes Caja. ¿Quiénes iban a tomar esos talleres? ¿Estudiantes? Ese de Renze Royers era para la compañía. Para la compañía de teatro. ¿Cómo empezó los talleres libres? Los talleres libres empezaron después, justamente cuando te digo, y ya Paco y yo, entre nuestras charlas de café y que todos los días estábamos en la parroquia a mediodía hablando de teatro, de autores y eso, y ya habíamos organizado un festival donde estaba Maribel Tarragó y fuimos a pasear por todo el estado para los grupos. Bueno, se hizo el festival y creo que fue el que ganó Nazario con una obra de teatro de Chicano, Teatro Chicano. Bueno, el chiste es de que al tener ese salón así ya vacío y no usado, le digo a Paco, oye, Paco, ¿y por qué lo convertimos en un teatro? Pues sí. Con botes de leche nido. De leche nido. Y los focos. Sí, ¿verdad? Que quieres saber. Pintarlo de negro. Digo, pues órale, ¿no? Y lo pintamos. Ya se daban talleres, eso sí, ya para entonces. Pero no había ningún estreno. Nada. Estaba así el salón blanco. Desmantelado. Blanco, ¿no? Con sillitas y todo ese tipo de cosas. Ya por ahí ya andaban los chicantalos, ¿no? O sea, que eran los del artículo tercero, creo, ¿no? Ya haciendo. Ya andaban merodeando por ahí. Merodeando. Y muchas personas que yo te puedo decir de 40 años para acá, pues no recuerdo sus nombres. Pues sí. Afortunadamente sí soy bien fisonomista y veo una cara y la recuerdo de hace muchos años, pero nombres no. Mucha gente entusiasta con los talleres. Lanzaron una convocatoria y entonces ya se inscribieron. Convocatoria, invitación, se inscribieron. Y teníamos la fortuna que en el momento no había antros, no había no había lugares donde iban a entonces había puros reventones en casas de amigos o en casa de eso, sí, pero eso entonces tenía, y el plan de estudios de la universidad era más pequeño, tenía otras características. No había facultad de teatro. No, en el 76 no. Se inauguró. Ah. 76 inauguró. Sí, ya estaba la facultad de teatro, porque la Caja a partir del primero, bueno, había los talleres en los primeros días del 1979 y se estrenó La Caja como tal, como teatro, con lo de El Canto del Fantoche Lusitano, ¿no? La puesta en escena, maravillosa de Mercedes de la Cruz, ¿no? Te manda un abrazote Mateo Mendoza. Ah, Mateo es uno de los teatristas. Sí, con él compartimos el cuento de Navidad de Carballido. Él estaba en psicología y yo fui a hacer un taller en psicología y luego ya La Caja y todo eso. Él viene el otro lunes a hablar de cómo. Qué bueno. Y Chepina. Chepina. Muchas personas. Sí, Chepina también, psicóloga. Psicóloga, eres del grupo de Mateo. Sí, del grupo entonces, de Mateo. Pues ya todo el grupo, pues ya hacíamos teatro y les corregíamos sus puestos en escena para el festival de teatro, ¿no? Y también invitamos a Tomás Owen, que es muy interesante hablar con Tomás. Sí, cómo no. Él les daba consejos de producción y hace que todo el rollo de, y además es un excelente escenógrafo, te construye espacios preciosos. Sí, así que dices, sí, a mí me hizo el Jardín de las Delicias, hombre, una belleza. ¿Cómo no? Pues a mí la Subar y todo ese tipo, trabajé mucho tiempo junto con él, ¿no? Con la facultad de danza haciendo teatro. todo eso. Entonces, así ha venido. Y bueno, ya como foro y todo eso, con nuestras banquitas de madera y colchoncitos para las nalgas de los espectadores para que no se les doliera, empezó todo esto, ¿no? El canto del fantoche, el canto del fantoche, luego... La cantata Electra, ¿no? Luego cantata Electra. Las dos de Mercedes. Las dos dirigidas. Pero Paco, por... el qué del amor compradito. La farsa del amor compradito. ¿Te acuerdas de Juan Sagún? Sí, ahí estaba. ¿Cómo no? Ahí estaba. Y la chica esta que luego trabajó contigo en Las Noches Blancas. Esta. Sí, es una chava que es químico. Bueno, y el Maldito Domingo. Y luego Maldito Domingo. Tu Maldito Domingo. Maldito Domingo, que fue una... Esa a mí me marcó muchísimo, el Maldito Domingo. Por eso estoy en teatro y por los bajos fondos. Y por los, sí. Y la farsa del amor compradito. El amor compradito. Y luego, así, ¿no? Y de repente, pues también nos dieron la oportunidad. O sea, nos apoyaron porque Paco se inscribió en los Panamericanos de Puerto Rico. ¿Ah, sí? Sí, y fuimos con una obra de Mrosek, no sé, La Fiesta, no, la esa que ponen todos, se me olvida ahorita el nombre, ¿no? Con máscaras de Sophie, de tela, y yo hacía un personaje ahí, locochón, ¿no? Fuimos a Puerto Rico, los talleres libres de actuación, ¿no? El grupo... Los talleres libres de actuación de la Universidad de Veracruzana, ya andábamos una semanita completa. Pero apenas construyendo el prestigio, ¿no? Allí andábamos, ¿no? Y bueno, luego ya giras y todo eso. Y bueno, como había un presupuesto destinado al teatro, y para toda la actividad, desde la profesional hasta los aficionados, los amantes del teatro, las amas de casa que trabajan. Tu mamá y tu papá fueron al taller, sí, acuérdate. Sí, estuvieron conmigo, todos ustedes. Sí, toda la familia estaba conmigo. Mi mamá me estuvo platicando la anécdota de una escena amorosa que tuvo con José Luis Aguilar. Ahí, pues, madre, ¿cómo es eso? A ver, platícame. Sí, entonces hubiera de ser... Bueno, a mí me llena de mucha alegría y de mucho gozo. No. Porque, bueno, es algo... un sueño que Paco y yo inventamos, Paco Beberido y yo inventamos, y que ese sueño se ha convertido en el mejor espacio de Jalapa. Sí. Donde directores de México de México, de los que han venido a trabajar, dice, qué privilegiados son ustedes teniendo la caja, un lugar como este, ya sea para ensayo y para funciones, ¿no? Y siempre fue así como muy rústica. Muy rústico. Porque yo hemos visto teatros, por ejemplo, en Aguascalientes, tienen una caja, pero con una parrilla ahí de no sé cuántos cientos de luces, sí, mira, y todo. No, la caja siempre esto fue rústica. No me puedo quedar callado. La caja, a pocos de los funcionarios de la época les fue interesante. Sí. Les fue interesante esta actividad. Sí. A Paco y yo aprendimos una gran lección del maestro Manuel Montoro. El arte teatral se hace con una entrega absoluta, absoluta y profesional. Así sea con aficionados, ¿no? O con profesionales. Entonces, esto, pero de alguna manera, la gente de teatro somos a veces, ¿no? Hacemos cada uno hace el mejor teatro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo hago el mejor teatro y el tuyo. El ego es grande. El ego así de lucrativo. Entonces, de alguna manera, había una como que era un apéndice, una cosa de segunda. De segunda línea, ¿no? Y pues realmente el talento y la sabiduría de Paco y pues. Perdón que yo hable de mí, de mi propio talento, ¿no? Creo que hicimos montajes. No, pues son los referentes. Características bastante importantes. ¿Te acuerdas de Rodolfo Amezcua, que tenía un programa en Radio Universidad? Bueno, yo me acuerdo cuando todavía no trabajaba yo en Radio V, que estaba yo fascinado con Radio V, que hicieron una como especie de mesa de análisis de la caja. Y había gente muy importante que yo no conocía en aquella época, Dagoberto incluido y otras personas, y hablaban de que, perdón, aunque se enoje la compañía titular, la caja está haciendo mejor trabajo que todas las otras compañías. En un momento de la historia, la caja estaba haciendo mejores trabajos. Pues la verdad sí, y el asunto es que nuestros talleres trabajábamos de lunes a viernes con el mismo grupo. Uh-huh. O sea, a la vuelta de 2-3 meses, uh-huh, los chicos estaban bastante bien entrenados. Y dábamos funciones desde martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, como eran entonces, o sea, toda la tradición de entonces, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y además nos permitía tanto a Paco y a mí y a algunas otras personas, Jaco Guigui, en fin, quien estuvo, experimentar, porque no era un teatro convencional ni nada. No. Era la cajita de sorpresas, sí, la cajita de Pandora, la cajita infinita, mágica, porque pasa, mágica, ¿no? Entonces, la verdad... Pero a diferencia de las compañías de teatro o la compañía de teatro, nosotros hacíamos 7-8 montajes, sí, al año. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues, y sí, ellos hacían 1 o 2 cuando mucho anuales o 1 semestral. Entonces ya ahí es donde empezaba un poco a querer, ¿no? A querer inclusive yo tengo la impresión de que se cambió la administración de la caja, ¿no? Un poco para mediatizar la calidad de la caja, ¿no? ¿Sí? Lupita Páez también participó y claro, te manda Lupita un beso con un abrazo y mucho cariño. María León, la mamá de Aureliano, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que andaba en la calle con Paco Beberido haciendo teatro La Madrina? Ajá. La famosa madrina, ¿no? Ahí empezó. Y la fábrica de los juguetes. Luego yo hice la fábrica de los juguetes, pero ella estuvo también con la dirección de nuestro difuntito Enrique Portilla, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, y mucha gente, ¿no? Muchas personas han pasado por allí, ¿no? Uh-huh. Y que aman y adoran el teatro. Pues yo te quiero hacer una confesión, bueno, a todos ustedes, una confesión muy íntima, ¿no? María iba conmigo al teatro, me acompañaba a todos los ensayos y llevábamos a mi hijito de 17 días, Luis, de haber nacido allí, oyendo todos los gritos de los actores. Sí. ¿No? Y bueno, pues, ahí está el producto. Aquí está el producto, sí, ya. El producto, sí, pues ha hecho teatro, muy buen teatro, ¿no? Sí. También. Todos ellos, y luego también estaba cerca Pataqués, ¿no? Sí. El centro de títeres de la compañía, un gran, del gran los pintores, grandes pintores y escultores que trabajaron muy, muy, muy interesante, ¿no? Y de teatro de vanguardia, que era la época también, y del teatro, del boom del teatro latinoamericano y eso. Entonces, los temas eran eso. Es más, Paco y yo nos habíamos propuesto hacer teatro mexicano y teatro latinoamericano. Y a veces él te dirigía y a veces tú a él. Sí, sí, ¿no? Bueno, el único... de López Arellano, el diálogo submarino. El diálogo, ¿no? Submarino, me acuerdo de... para festejar el primer año de la caja con doña Laura Beberito. Ajá. ¿No? De dueto conmigo. Uh-huh. ¿No? Sí, o sea, realmente ha sido una experiencia... Una invención que gracias al trabajo de los que han estado ahí, desde Jaco Guigui, Constanza y Rogelio Roeva, ¿no? El maestro Montoro cuando le tocó por segunda vez en los 70, 72, 74, algo así, cuando estábamos haciendo Nuestro Pueblo, que él era el director del departamento de teatro, de la compañía, sí, de teatro, nos patrocinó montajes en la caja, ¿no? Y luego directores de la compañía, pues, quisieron trabajar en la caja, como Marta Luna, ¿no? Marta que Luna, dirigió el Maratzade, ¿no? Que Marta, ahí andabas tú, ¿no? Uh-huh. Y todos ellos, Raúl Santamaría, ha hecho unos montajes La historia del tigre. Pues la historia del Tigre es algo más independiente, más de él y Boris Schwemann, ¿no? Ah, claro, sí. Pero he hecho puestas en escena con miembros de la compañía y con los talleres, talleristas más bien, ¿no? Talleristas y bueno, pues que eso era lo padre también de la caja y que no se da en las otras compañías profesionales, los talleres, ¿no? Porque a partir del ABC que empieza uno a escudriñar con miedo, con temor, con ilusión, con una serie de emociones, ¿no? Que desconocidas para uno, empiezas a construir un camino, ¿no? Y al rato ya estábamos con lo de la historia del mercado viejo, que nunca la pudimos hacer con Xóchitl, pero que los ensayos eran tan satisfactorios que salías como renovado, ¿no? Sí, de todo. Sí, es inclusive eso que acabas de decir anteriormente, de cómo creces y todo eso. Yo creo que yo soy buen maestro. Era actuación, mejor, la verdad. De actuación. Y también como director, pues no canto malas rancheras, pero todo lo que hice en la caja, todo lo que me permitía la caja como tal, de pensar en los dramaturgos y en los maestros de actuación del underground, de la época de los 60s, de mi maestrazo, que era Jodorowsky en México. Yo tomé clases de dirección con él y con un gran maestro en México, ¿no? El famoso y gran actor Carlos Ancira, ¿no? Que en Rusia lo sacaron en hombros después de haber... Del diario de un loco. De un loco, cabrón. De Gogol. No, y además bueno. Una gente que además tenía una visión del teatro muy profunda y muy aguda, izquierdosa. ¿No? Izquierdosa, porque en entonces había artistas más de izquierda, ¿no? Sí. Y muy activa en el todavía entonces, actualmente. Todavía hay muchos, ¿no? Pero con Jorge era muy curioso porque hacíamos un ejercicio de improvisación. Era muy apapachador, Jorge. Entonces, se sentía uno muy en confianza, ¿no? Sobre todo en los inicios. Entonces, hacíamos un ejercicio y lo terminábamos. Y había, bueno, los compañeros tenían que dar un punto de vista. Entonces Jorge decía, bueno, partamos de la base de que estuvo muy bien. La verdad es que estuvo chingón. Pero también tenemos cosas que decir en contra. Y entonces nos sacaban una listota de errores que habíamos cometido, ¿no? hay una cosa que yo he aprendido y que lo he aprendido. Lo aprendí en México, en la escuela de teatro y esto. Yo un poco por historia personal me angustia la violencia. No me gusta el maltrato, ¿no? Y entonces en las escuelas de teatro, pues imagínate, chingado, Sequizano les aventaba el bastón a los actores, les pegaba a los actores porque no les hacían las escenas. Sí, sí, sí, y sí, entonces eso, y era un gran maestro, ¿no? Un gran maestro. Estaban más pendientes del bastonazo. Entonces, que de su como trazo. Cuando a nuestros papás nos educaron en hospicios, nos educaron a nosotros como si la casa fuera la un hospicio del borradorazo o de jalar las patillas, ¿no? A mí me tocó todo eso. Pues, sí, a mí también, no. A mí más que a ti, porque estoy más grande eres bien que tú. Burro. entonces, hasta los maestros artes y todo eso continuaba esa tradición de castigo, de violentar, ¿no? Bueno, uno de los grandes violentos del teatro últimamente, nuestro Ludwig Margules, que era cruelísimo en la escena. De la manera en que lograba y pedía a los actores. Cermeño también un poco. Cermeño, ¿no? Sí. Sí, son todas esas escuelas, ¿no? Entonces, pues yo aprendí muy bien y logré muy buenas actuaciones con esas técnicas. Pero ya como maestro, me parece, no estoy de acuerdo. ¿No? Nunca he estado de acuerdo a partir de lo que tú dices, ¿no? Raciel Martínez. Raciel Martínez. Un abrazote. Sí, muchas gracias, Raciel. Marta Campos, se acuerda también, de Conrado Arana, que también montamos con Martita y Conrado la orgía. La orgía que fue excelente, puesta en escena. Muy buena puesta. Después de ver esa obra me quedaron ganas de montarla y no la he podido montar desde entonces. Todavía se puede. Todavía se puede, porque bueno, es una orgía del, orgía del recuerdo. Sí, sí, cómo no, cómo no. Trabajo precioso. Pues le digo, todas estas personas, todos ustedes que han pasado ahí, yo estoy seguro que están grabados en las paredes. Estamos totalmente agradecidos. De aparte, ti y de Paco, de haber tenido esa oportunidad. Esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa, y afortunadamente siendo apoyados por Fernando Vilchis y Roberto Bravo Garzón. Sí. O sea, si no hubiera habido apoyo de ahí, pues no estaríamos platicando ahorita, pues sí. Hubiera ido en los proyectos que se difunden, ¿no? Uh-huh. Más que se difunden, se extienden, se extinguen. Uh-huh. Se extinguen. No, pero porque Roberto Bravo Garzón tenía un interés importantísimo de que el estudiante universitario se sublimara y fuera un gran profesionista que Veracruz en sus proyectos necesitaba. Sí, tenía una vocación de cultura que llevó a la música, a la danza, al teatro y el boom, ¿no?, de la cultura en... Y la inyección de producción y todo eso. Grandes puestas en escena en México, casi las mejores que se hicieron. Sacco y Balsetti. Sí, de Montoro. Montoro, todos esos. Y bueno, todo viene desde los 50. Es una cultura que se da en Veracruz, en Jalapa. El Hamlet de Jalitic con el maravilloso Héctor Ortega. Sí. El Moctezuma del maestro Guillomán, que desde ahí ya estaba la rebeldía, el rollo de hacer lo que no, porque en Bellas Artes no pusieron Moctezuma II, pusieron Rosalba y los Llaveros, ¿no? Y él se la trajo para acá y aquí la puso, ¿no? O sea, le estrenó aquí a Sergio Magaña Moctezuma II, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que hacerlo, ¿no? Fíjate que nosotros teníamos una anécdota cuando montamos Muchacha del Alma con José Luis Aguilar y Enrique. Y justamente habíamos invitado a González Ávila, el autor, a que viniera porque era el estreno mundial. Me dice, ¿saben qué? Qué pena, pero es que la UNAM lo está estrenando con Estrada. Uh-huh. Con Cecilia Toussaint y estaba Alonso Echano haciendo el Charlie que yo hacía aquí. Dice, es que imagínense, no puedo avalar esto como, o sea, lo que están haciendo como estreno mundial, ¿no? Pues después llegó a venir y mucha gente, Manolo Cepeda y todos, vieron aquella apuesta y dijeron, está mejor la de ustedes. Está más creativa, está más padre, está como más comercialona, metieron un grupo de adeveras, de rock. Sí. Entonces eran como esas satisfacciones de que sí, de repente competíamos. Sí, ¿no? Dentro de esas satisfacciones, y perdónenme que me adorne de esta manera, ¿no? Cuando estrenamos Pastel de Zarzamoras, estaba pues Chucho es González, la otra parte estaba de la trilogía, ¿no? Sí, sí. De la trilogía. Llegó y subió al escenario y se arrodilló, cabrón, enfrente de mí, en mí, ¿no? Y bueno, era muy fácil el personaje para mí porque mi familia era igual de borrachos y de hijos de la chingada. Entonces ya lo retraté un poco. Mezcli Adamina también anduvo por allí. Pues ella es mi actriz de Alguien Dijo Dragón, que también está cumpliendo 43 años. La primera placa de 100 representaciones del Teatro Veracruzano con Alguien Dijo Dragón. ¿Ese estaba Paco ahí? Paco Juanito, el famoso Juanito. Sí. Esa a mí ya no me tocó. Arturo Meseguer, que hacía el tizón, para variar, hacía un negrito marginado. Uh-huh. Sí. Una delicia estar escuchando a Jorge Castillo. Pues muchas gracias, pero pues creo que la delicia es Veracruz, Jalapa. Jalapa es una ciudad donde pasan estas cosas, como sí, algunas otras, como la sinfónica, como y puestas en escena. Y ahora lo interesante es que hay mucho teatro independiente, de chavos que han salido de la escuela, que la han terminado, que no, pero que siguen y están también inventando foros, ¿no? Aquí y allá. Sí. Mucho sí, teatro alternativo. Mucho teatro alternativo. Raciel también vio a Alguien Dijo Dragón, sí, estaba muy jovencito. Estaba chiquito, creo, sí. Estaba correteando ahí por los pasillos y no dejaba verla. No dejaba ver la obra. Sí, este... Lupita Valderas. Ay, no, necesitamos más programas. Pues sí. Yo estamos despidiendo. Junto contigo, te culminaría, si es que así se sí, dice, a que invites más chavos, más no, de los pues que estuvieron. Viene Mateo el lunes. Más chavos, no más personas, o sea, a la madrina, sí, a este hombre, Tomás Owen. Ya quedamos que cada lunes a esta hora vamos a tener. A tener un teatrista. Pues mira, sí, y ya un poco para, porque ya lo estamos despidiendo, sí, ya lo estamos casi despidiendo. Creo que esta actitud maravillosa de Luis Mario Moncada, de festejar la caja y llevarla de tal manera en lo que está llevando, es, bueno, yo creo que es el primer funcionario que toma de esta manera sí, la caja, ¿no? Sí. Como que le pone su aureola a la caja de sus 40 y reconoce, ¿no? Reconoce a través de la actividad lo que está haciendo, ¿no? Me acuerdo de un funcionario director también que decía, no, ustedes no hagan teatro formal, ustedes no saben hacer teatro formal, eso déjenlos a los profesionales, ustedes hagan lo que hacen ahí en la caja, así como despectivo. Sí, querido Jorge, muchísimas gracias, no, hombre, por todo, pues, al contrario, y por haber venido. Y además, ya sabes que este es tu casa, eres invitado permanente. Y ya después, yo creo que convendría hacer una mesa, ¿no? Entre muchos. Víctor Hugo Vázquez Rentería. Víctor Hugo Vázquez, que estuvo aquí hace 8 días. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Jorge Castillo. Y Andrés Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Y hasta mañana. Never called me by my name. He said, boy, do this and boy, do that. But I never once complained. I knew he had a good heart, but he just didn't understand that I needed to be treated just like any other man. Child down when it was old enough to know. I said, out there in this big wide world, you're gonna meet all kind of folks. I said, son, it all comes down to just one simple rule, that you treat everybody just the way you want them to treat you. Yeah.